Entrevista telefónica con Esteban Rodríguez Alzueta, docente universitario e integrante de la campaña contra la violencia institucional. Pensamos cómo impactan las políticas de seguridad en el cuerpo de los pibes. Yo creo que no entiendo, honestamente no entiendo, pero ¿cómo se excedió? Estamos hablando que el policía perseguía un asesino. De la tarde, seguimos hasta las 5 aquí por el aire de la radio Universidad Nacional de Luján. Como decía la presentación, estamos en comunicación telefónica con Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Esteban, buenas tardes, ¿cómo te va? Gonzalo y Ezequiel acá de este lado. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Ezequiel? Esteban, mira, queríamos arrancar, sabemos que hay muchos temas que podemos conversar y que nos interesa tus reflexiones. Esta semana, por lo pronto, leyendo las noticias, uno encontraba, no en todos los medios, ¿no? Yo particularmente lo leí en el Página 12, dato muy importante de un caso que fue muy, muy conocido, es muy conocido de estos días, que es el caso de Facundo. Para sintetizarlo, por ahí algunos de nuestros oyentes puede no estar tan al tanto, estamos hablando de un pibe de 11 años que fue asesinado por la espalda por la policía tucumana, y que cuando sucedió el hecho, y por supuesto su familia y un montón de gente salió a reclamar por él, por esto, tanto el gobierno, la ministra Patricia Bullrich, como sobre todo los medios masivos de comunicación, un poco daban como una especie de justificación, ¿no? Que, bueno, que el pibe tenía 11 años, pero andaba, pero había disparado a la policía, por lo tanto la policía podía considerarse que había sido en legítima defensa, que había tirado un tiro por la espalda. Por supuesto que suena bastante indignante, ¿no? Tal justificación. Pero esta semana, además, lo que nos enteramos es que se demuestra que las pericias muestran que Facundo no había disparado ningún arma, y está totalmente confirmado. Y además que los policías tenían cocaína en sangre. Entonces, y eso no tiene o no ocupa el espacio mediático que ocupó el momento de la muerte de Facundo. Uh-huh. Entonces, no sé, tal vez a partir de este caso, que es uno más de muchos que tal vez no se conocen tanto, queríamos pedirte una reflexión sobre el tratamiento, ¿no? de tanto de los excesos de la violencia institucional, como también de cómo se considera a los pibes de sectores populares. Sí. Y mira, a mí me parece que efectivamente hay un trato desigual en las coberturas que ensaya el periodismo televisivo de las grandes empresas, ¿no? Como bien decís. También hay que decir también que la policía nunca se equivoca, ¿no? Yo siempre empiezo diciendo eso, ¿no? La policía nunca se equivoca porque siempre detiene a la misma persona. Claro. ¿No? Es decir, las personas que tienen determinados rasgos, son morochos, visten ropa deportiva, son jóvenes, masculinos, y encima, ¿no?, anda con ropa deportiva. Bueno, esos jóvenes tienen todos los números puestos para merecer la atención policial. No solamente la atención policial, sino también la atención vecinal. Yo siempre digo, hay una continuidad entre el olfato policial y el olfato social, ¿no? Es decir, la policía va a detener a aquellas personas que son apuntados con el dedo por los mismos vecinos alertas también, ¿no? O sea, no hay detenciones sistemáticas por agresión de identidad sin proceso de estigmatización social. Claro. Las palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema van creando condiciones para que luego las policías estén presentes en esos barrios de esa manera y no de otra. Por eso, digo, detrás de la brutalidad policial está siempre operando el perjuicio vecinal. Entonces, no es solamente un problema de policía malo, sino que también hay que poner el ojo en esas pasiones punitivas vecinales que son las que también van habilitando la violencia policial, ¿no? Por eso también nosotros siempre decimos, si no hay gatillo policial, habrá linchamiento vecinal. Y es un poco lo que estamos viendo en los últimos casos, digamos, en los últimos años también, ¿no? Donde se van relevando permanentemente el gatillo policial y el linchamiento vecinal, son prácticas que se van relevando una a otra, ¿no? La misma semana que mataron a Facundo en Tucumán, vecinos en la ciudad de San Juan, le lincharon a otro joven adolescente por haber robado un celular, ¿no? Claro. Y esto no es la ley de talión también, porque la ley de talión es ojo por ojo y diente por diente. Acá, claro, un ojo te puede costar el diente, es decir, acá el robo de un celular te puede costar la vida. Entonces acá es otra cosa, ¿no? Sí, sí, es realmente muy terrible. Y digamos, cuando se hablaba de Facundo, se lo caracterizaba con una frase muy muy típica también de esta mirada estigmatizante, que es, bueno, como un pibe chorro. Sí. Sabemos que vos tenés reflexiones acerca de en qué medida ese pibe chorro es una realidad o es una construcción. Sí, para mí el pibe chorro es una gran ficción, ¿no? Es una gran metáfora, ¿no? O sea, para mí el pibe chorro es la proyección de nuestros fantasmas, ¿no? Es una proyección de los fantasmas que asedian el imaginario de la vecinocracia, ¿no? Yo siempre digo, no existen los pibes chorros. Lo que existen son pibes que se miden todos los días con la pobreza. No existen los pibes chorros. Lo que existen son pibes que experimentan la pobreza como algo injusto, ¿no? En contextos sociales fuertemente contradictorios, digo, la desigualdad social es experimentada con injusticia, es vivida, digamos, con indignidad. No existen los pibes chorros, lo que existen son jóvenes que son permanentemente interpelados por un mercado para que asocien sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo, como canta el Indio Solari, ¿no? Si Nike es la cultura, Nike es mi cultura hoy. Si yo para poder existir tengo que tener las Nike, mi papá y mamá no me las pueden comprar porque la economía familiar se ha desfondado, bueno, entonces empecé a correr porque yo también quiero existir, yo también quiero las Nike. Claro. Entonces, no existen los pibes chorros, lo que existe es el hostigamiento policial, que es el que va empujando a los pibes a que asocien su tiempo a una economía ilegal. No existen los pibes chorros, lo que existen son pibes, digamos, que son reclutados para pasar una temporada, digamos, en el infierno, en las cárceles argentinas, y que terminan sobreestigmatizándolo y salen con un certificado de mala conducta que les impide, digamos, quedar enganchados en un mercado laboral formal. No existen los pibes chorros, lo que existen, digamos, es la estigmatización social, que es lo que también de alguna manera los va empujando. Digo, no existen los pibes chorros, lo que existe es fragmentación social, se han deteriorado los vínculos, los contratos sociales que pautaban la vida cotidiana de relación, y entonces, digo, las grandes generaciones empiezan a referenciar a los pibes como un otro, alguien que no conocen, alguien completamente desconocido. Entonces, me parece, no estoy diciendo que no existan jóvenes que delincan, estoy diciendo que me parece que a la hora de tratar de pensar, digamos, este tipo de delito callejero, es que uno tiene que volver a estar atento sobre todos estos factores, ¿no? Sí. Es un factor que hay que leer al lado de otro factor, son problemas que hay que leer al lado de otros problemas también, ¿no? Y me parece que no se explica el delito de estos jóvenes, no se explica, digamos, tan fácil en el tiro de abrigo, como tampoco se explica, digamos, en la pobreza o en el déficit de autoridad, ¿no? En el déficit de autoridad, porque la familia no los puede contener. Entonces son situaciones mucho más complejas, y que me parece que cuando nosotros les metemos a esas situaciones complejas el moto de pibe chorro, lo que estamos haciendo es bajando la persiana, ¿no? Es decir, no, nos resignamos a tratar de explorar para comprender de qué se trata. Y comprender no quiere decir justificar, porque nadie está diciendo de que no haya, que no tengamos que empezar entre todas formas de reproche social. Pero me parece que para pensar en qué consiste el reproche, porque no, tampoco el reproche tiene que ser solamente el encarcelamiento, es que uno tiene que saber con qué posibilidad están viviendo, qué están haciendo los pibes cuando están robando, porque suponte, hay un pibe roba una cartera, otro pibe roba una cartera, un tercer pibe roba una cartera. A lo mejor esos tres pibes, digamos, están haciendo cosas muy distintas cuando roban una cartera. Pistas desde afuera se nos presenta, digamos, como un hecho muy semejante, pero cuando uno cuenta esos hechos con la perspectiva de los jóvenes involucrados en esas fechorías, uno se da cuenta que los pibes están viviendo al delito de muy distinta manera. Uno, por ejemplo, a lo mejor lo está viviendo como una estrategia de sobrevivencia para resolver un problema material concreto, otro lo está viviendo como una estrategia de pertenencia, ¿sí? No le interesa la cartera, sino desarrollar determinados insumos morales que le permita construir una identidad. Y otros a lo mejor se están expresando, ¿sí? Porque encuentran en el robo la oportunidad de manifestar la desigualdad social. Es decir, son tres hechos que son muy distintos, y me parece que es muy importante saber, digamos, cómo he vivido ese hecho para saber después cuál tiene que ser la respuesta del Estado, una respuesta creativa para... Digo, me parece que si la respuesta a todas las preguntas es la cárcel, bueno, entonces vamos a estar en un problema también, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Esteban Rodríguez Alzueta, él es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Vos recién decías, falta creatividad en el Estado para pensar en la posición en la que están estos pibes, ¿no? Yo hacía un recuento con lo que vos venías charlando. Hablabas de la policía, del abuso policial. Esto está avalado por el Estado en cierto caso, como en el audio cuando hicimos la presentación, cuando el presidente Mauricio Macri avala en cierto sentido lo que hizo el policía Chocobar. Después también dabas cuenta vos de los vecinos, este pedido de seguridad en el cual se criminaliza al pibe que puede llegar a ser peligroso. Todo esto que estaba latente, parece, en la sociedad, empezó como es como una cloaca que empezó a brotar, ¿no?, en este último tiempo. Sí. ¿Qué lectura vos hacés? Bueno, porque el macrismo lo interpela, ¿no? Lo interpela porque el macrismo, digamos, a través, digamos, parece que el macrismo lo que hace es activa pasiones punitivas también, ¿no? Es un gran interpelador de esas napas de nuestro imaginario social que nos llevan, ¿no? Que nunca también, se por otro lado, que decir que nunca terminaron de ponerse en crisis, ¿no? Porque, en algo andaría, algo habrá hecho, ¿no? Son los nombres que usa los vecinos para nombrar a las personas sospechosas también, ¿no? Claro. Para nombrar la insolidaridad. A mí me parece que el gobierno cuando de alguna manera a través de la lucha contra el delito, la lucha contra los pibes chorros, el gobierno encuentra en la lucha contra los pibes chorros varias cosas. Por un lado, la oportunidad de desplazar el centro de atención, ¿no? Es decir, de transformar los conflictos sociales en conflictos policiales. En vez de estar hablando del tarifazo, en vez de estar hablando de la fuga de divisas, estamos hablando de un hecho menor, hechos muy menores, ¿no? Estamos hablando de la muerte, digamos, de un balazo de un colectivero, que no digo que no sea un hecho trágico, que no haya que pensarlo, pero si uno lo piensa con los problemas que tiene un país, lo mide, por ejemplo, con el impacto social que tiene el aumento de las tarifas, es un problema de envergadura y de escala muy distinto también, ¿no? Y me parece que el gobierno, a través maximizando estos problemas menores, lo que hace es desplazar el centro de atención. Pero también lo que hace el gobierno cuando construye estos chivos expiatorios, como el pibe chorro, es construir legitimidades, ¿no? Es decir, el gobierno lo que hace es ganarse la adhesión de importantes sectores sociales y de esa manera refrendar ese voto de adhesión que supo reclutar en las últimas dos elecciones, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Eso tampoco hay que perderlo de vista. Uh-huh. Y además, algo que yo también siempre digo, vos pensás que el gobierno no puede hacer política con el trabajo porque está desocupando, no puede hacer política tampoco con los servicios sociales porque las tarifas se están yendo por las nubes, no puede hacer política con la salud porque los hospitales están cada vez más desequipados. Es decir, tiene muy pocas oportunidades el gobierno, muy pocos espacios en la escena pública para hacerse presente como merecedor de votos. Entonces, por eso la inseguridad se transformó otra vez en la inseguridad, y entonces están los funcionarios prometiendo más policías, más armas, más penas, más cárceles a cambio de votos, porque la lucha contra el delito, la lucha contra los pibes chorros es una de las pocas oportunidades que tienen para presentarse como merecedor de votos. Y no pueden hacer política con el trabajo, y no pueden hacer política con la previsión social, y no pueden hacer política con la vivienda, con las tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con quién van a hacer política sino con la inseguridad, ¿no? Entonces me parece que el gobierno, maximizando estos casos, lo que hace es meterle pánico, digamos, a la sociedad civil, ¿no? Trabajar con los fantasmas que siguen a la vecinocracia para no solamente desplazar el centro de atención, sino construir legitimidades que después también necesitan las policías para ir por el narcovillero, no solamente el narcovillero, sino el pibe chorro, el narcovillero, el mapuche terrorista, etcétera, claro, etcétera, ¿no?